las calles. Dejé mi alma en la ciudad, dame mi ángel. Dejé mi alma sola en un callejón, en las frías calles. Tira mi corazón, dejé mi alma sola en un callejón, en las frías calles, la tira mi corazón. Esta canción es para ti, dale mi ángel. Dejé mi alma sola en un callejón, en las frías calles, latirá mi corazón. Dejé mi alma sola en un callejón, las frías calles, latirá mi corazón. Muy bien, adiós, dale mi ángel. Adiós, adiós, dale mi ángel. Las calles, la tira mi corazón. Dejé mi alma sola en un callejón, en las frías calles, la tira mi corazón.